soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo. Y aunque creas que es complicado aplicar el pensamiento positivo, en realidad es sencillo y se basa en la constancia. No creas que los procedimientos para la consecución de tus objetivos son complejos y difíciles. Basta mantenerte enfocado, enfocada, el suficiente tiempo para que de forma natural y refleja se activen. Se fundamenta en la repetición y la constancia, en crear un hábito, en conseguir que un comportamiento se convierta en habitual. El cambio es posible por la persistencia en el propósito. Quien resiste, persiste. Y el mecanismo actúa principalmente al intervenir sobre la mente subconsciente. Tu mente consciente crea pensamientos y estos son percibidos por la mente subconsciente. La mente subconsciente es la mente detrás de la mente, la que hace que cuando te duermes sueñes o sigas respirando. Está detrás de tus pensamientos y los oye. La repetición de los pensamientos va implantando nuevos comportamientos. Estas actividades van conformándose como conductas habituales, hasta que al final se establecen como hábito. El razonamiento común es dirigido por el pensamiento consciente, lentamente por acumulación de las repeticiones, de los pensamientos, por la constancia de estas actividades, se van volviendo involuntarias, se van volviendo reflejas. Llega el momento en que pasan a ser dirigidas y realizadas por la mente subconsciente. Las ejecutas automáticamente. Es necesario que se vuelva un hábito. O sea, para que la mente subconsciente tome el poder, debe ser imbuida del nuevo pensamiento por repetición y por deseo. De este modo, al caer en poder del subconsciente, pasas a realizarlo inconscientemente. Así, la mente ordinaria consciente puede despreocuparse del mismo y, consecuentemente, puede ocuparse de cosas más inmediatas. Y entonces, sucesivamente, puede volver a empezar el ciclo. Los nuevos pensamientos generados por la mente consciente se convierten en rutinarios debido a la constancia. Estos crean conductas que son aceptadas por el subconsciente y se hace cargo. Y finalmente, la mente consciente queda liberada de concentrarse en cada detalle y puede dedicarse a nuevas tareas. Tan sencillo y claro como esto. Darte cuenta del extraordinario poder de la constancia y la repetición te abrirá el camino de la superación personal. No es magia ni nada parecido. Piensas de manera consciente y enlazas por repetición con actuar de modo reflejo activando la mente subconsciente. Este es el secreto del poder de la constancia. Tomar conciencia de esto, del poder de la repetición, te llevará al origen de la creación de la realidad, de tu realidad. Te devolverá el poder para dirigir tu vida y para poder decir, esto lo hago por narices. ¿O no? Tampoco es imprescindible. Debes comprender la mecánica, el por qué ocurre de este modo. Tu pensamiento no es tu cerebro. Tu cerebro no piensa, tú piensas con el cerebro. Entonces comprenderás que del mismo modo que es tu voluntad la que hace mover el cuerpo, si no le ordenas lo que debe hacer, este no le quedará otra que quedarse quieto. Si tú comprendes que tienes un cuerpo que controlas, él no te controlará a ti. Lo mismo ocurre con la mente. Si asumes que eres tú quien la gobierna, esta no tendrá poder sobre ti. Tienes un cuerpo y una mente que están bajo tu control. Pero tienes que reconocerlo, tienes que consentirlo, tienes que asumirlo, tienes que creerlo. Es tu pensamiento el que domina y dirige por encima del organismo, incluido el cerebro. El cerebro no es más que una complicada computadora biológica y sin tu inteligencia es un trozo de materia que no sirve para nada. Consecuentemente, cada acto y cada función de tu existencia se inician en el pensamiento consciente y estos, filtrados por la constancia, pasan al feudo de la mente subconsciente. Se convierten en instintivos. Pero no creas que por eso, por ser instintivos, la mente subconsciente es menos inteligente, ni mucho menos. Tiene un complejo y extraordinario discurrir, tanto que su poderosa actividad nos permanece oculta en su mayor parte. Hasta hace relativamente poco lo desconocíamos casi todo de ella. La evolución ha ido creando y adaptando estos mecanismos. De este modo no tienes que pensar en cada cosa que haces, no tienes que pensar en mover el brazo, cerrar los dedos y acercar la cuchara a la boca para comer, ni en que tienes hambre y debes alimentarte, simplemente lo sientes, lo haces, y es la mente subconsciente la que realiza el trabajo. Y no hablemos del enorme campo que abarca, desde respirar o digerir hasta latir. El sistema nervioso involuntario que lo rige forma parte de la mente subconsciente. No está en el cerebro, se retroalimenta con él. El plexo solar es su centro neurálgico. Como organismos autoconscientes, somos coordinados por el subconsciente hasta en los aspectos más insospechados. La mente subconsciente es perceptiva y es impresionada por la voluntad consciente, que es quien envía los comandos para que sean aceptados o rechazados. Es el deseo, la intención, tu pensamiento, quien tiene el control de todo cuanto puede afectar a la mente y, por lo tanto, de poder crear tu propia realidad. Teniendo claro esto, te preguntarás, muy bonito, sí, pero ¿cómo puedo conseguirlo? Elemental, con mucho cuidado. Ahora, en serio, de nuevo te repito que en la sencillez está la clave. Si es la repetición la que activa las conductas reflejas, debes empezar por el pensamiento, debes empezar por concentrarte en cualquier meta que ansíes y de este modo ya estás enviando mensajes al subconsciente. Pensar en algo es una señal que recibes inconscientemente. La mente subconsciente escucha todo lo que piensas, lo quieras o no. La mente consciente es sensible a la voluntad, hace lo que le pidas, realiza su cometido a la perfección, evidentemente siempre dentro de unos límites. No obstante, no es suficiente ordenar algo a la voluntad para que lo traspase y automatice en la mente subconsciente. Intenta decir, ahora hago un doble mortal planchado con tirabuzón y verás el castañazo que te pegas. Tu ser utiliza el pensamiento por medio de una herramienta, el cuerpo. El cuerpo recibe la orden mental o física con la mente consciente, pero la acción es realizada de modo maquinal, de modo reflejo, por la mente subconsciente. Cualquier hecho o actividad que realices requiere de toda una infinidad de acciones, de movimientos, de intenciones mentales, que no tenemos ni el tiempo ni la capacidad de razonar detalle a detalle. Tomas una decisión con el pensamiento ordinario y lo ejecutas con el cuerpo, con la herramienta. Pero la acción, el control y la coordinación lo realiza la mente subconsciente. Caminar, leer, conducir un coche o acordarse de la madre que parió al árbitro no lo hace tu cuerpo o tu mente consciente. Cuando haces de vientre, ¿vale?, no le dices a tus abdominales que se tensen y a tu cara que ponga expresión de chino o de china, ¿verdad? Sencillamente te dejas llevar. Te dejas llevar. Vaya tonterías, digo. Por lo tanto, es obvio que debes concentrarte en el objetivo, no en cómo hacerlo. El cómo está en el reino del subconsciente. Él ya encontrará el camino, ya verá cuál es la mejor opción. Así, en una cuesta empinada, te levantas de la bici y te inclinas hacia adelante y casi sin equilibrio consigues continuar. O te caes. Pero lo haces sin saber por qué ni cómo lo has hecho. Porque lo has hecho sin pensar. No pierdas el tiempo averiguando la forma. Preocúpate de desear el porqué. Anhela y ansía para qué lo quieres. El deseo y la constancia estimularán el subconsciente hasta que tome el control, hasta que descubra la forma de realizarlo. Continúa sin descanso, sin preocuparte porque descubran tus estafas y mentiras. Algún día alcanzarás tu sueño, créeme. Algún día llegarás a ser un político, una política profesional. Cuando el pensamiento consciente se genera, habita en el cerebro, pero desde él impacta en la mente subconsciente. Y si el subconsciente lo percibe como verdadero, se lo cree, lo acepta, lo siente como cierto y se instala en el plexo solar. Y esa energía se transforma y se expande a cada célula de tu cuerpo. Y al ser parte de la energía que emana tu ser, tu propia conciencia lo expresa, lo trae de regreso al exterior, a lo observado, se convierte en realidad. El pensamiento aprobado se transforma en real. Pero cuando dudas, cuando no te lo crees, cuando no eres constante o no lo deseas fervientemente, no supera la prueba, el subconsciente no lo admite como auténtico y la transformación no ocurre. Y aquí es donde te encuentras con el adversario más feroz para tus propósitos. Quien te hace dudar, quien te hace temer, quien te distrae del objetivo, es el miedo. El miedo desvía tu intención antes de que pueda impactar la mente subconsciente. Su brillo ciega la certeza y el convencimiento. Contamina tu pensamiento. Debes eliminarlo de tu vida. Es tu peor enemigo. Pero el miedo es una emoción, un pensamiento, nada más. Si consigues apartar todo lo que lo envuelve, su disfraz, lo verás como lo que es, una idea que tú mismo, que tú misma creas, y como tal tienes el poder de rechazarla. El miedo solo tiene el poder que tú le das. El único miedo que has de temer es el de tener miedo. Todo lo dicho se puede resumir así. La constancia y el deseo del pensamiento consciente originan la creencia subconsciente. El subconsciente es inteligente y establece lo que es real y lo que no. Y la manera natural de imponer una creencia, una intención, un deseo en la mente subconsciente es el pensamiento, la concentración mental en lo deseado de forma sostenida, constante. El poder de la constancia contiene el secreto de convertir los sueños en realidad. Y para acabar, un consejo final. Reflexiona sobre todo lo anterior, pero extrae tus propias conclusiones. Por lo tanto, a partir de ahora, a callar y no quiero oír una mosca. Pero tranquilo, las moscas son demasiado listas para venir por aquí. Las tengo aterrorizadas. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú, no. A ser buenos.